Soy Lucía y hace exactamente un año tomé la decisión más difícil de mi vida. Me mudé de mi pequeño pueblo en el sur a la capital, Madrid. Al principio, la ciudad me parecía gigante y un poco aterradora. Recuerdo que el primer día me perdí en el metro 3 veces porque no entendía bien las líneas ni las estaciones. La gente en Madrid caminaba muy rápido y nadie parecía tener tiempo para hablar. Yo me sentía muy sola y extrañaba mucho las cenas con mis padres y el silencio de mi calle. Sin embargo, no me rendí. Empecé a trabajar en una librería en el centro y allí conocí a personas maravillosas. Mi jefa, que se llama Carmen, me ayudó mucho a adaptarme y me presentó a sus amigos. Poco a poco, he descubierto rincones mágicos en Madrid, como el Parque del Retiro o los museos de arte. He aprendido que Madrid es una ciudad que nunca duerme y que siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Actualmente, estoy mucho más contenta y he formado un grupo de amigos internacional con personas de Italia, Brasil y Alemania. A veces, cuando tengo tiempo libre, voy a clases de pintura en una academia cerca de mi casa. Siempre me ha gustado el arte, pero en mi pueblo no había muchas oportunidades para estudiar. El próximo año, expondré algunos de mis cuadros en una pequeña galería del barrio de Malasaña. Estoy muy emocionada porque nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Sé que el futuro me traerá nuevos desafíos, pero ahora me siento capaz de superar cualquier obstáculo porque Madrid me ha hecho más fuerte y valiente.